loving you. Well, well, well. Después de tanto tiempo tienes mi regreso, con rimas de convicto, adicto a tus besos. Encuentro sentido en esto, no sé cómo es, pero sigo pensando en aquella timidez. Que fue haberte hablado por primera vez, parecí adolescente con mis primeros gramos de café. Enloquecido por tus ojos, adorando tus acciones. Qué tipo más pesado, escribiéndote canciones, pero así es mi forma de ser. No parando de rimar esto hasta el amanecer, pensando en cada locura que he tenido que hacer, dopando aquellos labios, sintiendo placer. Así va esto, estancado en mi propio bache, pero disfrutando este momento que me complace. Mirarte, aunque sea un poco por semana, y feliz que tus sueños pertenecen a mi almohada. Y así estoy feliz por